Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos nuevamente a Electroshock. Este es el episodio número 227, en el cual vamos a tener alrededor de la próxima hora, para que no se despeguen, tenemos lo más reciente de God Module, tenemos también en estreno lo más nuevo de Everything Goes Gold, una banda que también ya conocen ustedes de programas anteriores de Electroshock. Si no, por ahí búsquenlo, y si no, quédense a escuchar lo más reciente de ellos. También por ahí tenemos a Chain Reactor, otro estreno más con esta banda de Rhythmic Noise, que también es una de las consentidas de Electroshock. Y tenemos también de nuestros amiguísimos de Canadá, del IKM, algo muy nuevo que nos acaban de hacer llegar hace ya un par de meses. Sin embargo, pues bueno, ahí se había quedado guardado porque habían estado saliendo muchas novedades, y pues bueno, fuimos guardando, vamos a decir, que lo mejor para el final. Una de las piezas más finas de electropop al final del programa con del IKM. Y vamos a comenzar ahora con Rape the Requiem, una banda, bueno, más bien dicho, es un dúo proveniente de Suecia, que acaba de editar su álbum de debut, simplemente titulado Rape the Requiem, a través de Alpha Matrix. Y qué bueno que Alpha Matrix le hizo justicia a este proyecto, ya que trae una propuesta muy interesante, tal vez basado en algo que ya venía desarrollando Cell Dweller a partir de su segundo álbum, que es una mezcla de música electro con dubstep. Y pues bueno, Rape the Requiem lo lleva a otro nivel, inclusive con algunas guitarras más en plan metalero. Así es que chéquenselo. Aquí está Rape the Requiem, comenzando con Aeon, esta emisión número Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Y bien, ya estamos comenzando este nuevo episodio de Electroshock, el número 227. Lo escucho únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Y también el teléfono en cabina es 826-1347, que rara vez se los mencionamos, pero bueno, ahí está para que se comuniquen con nosotros, o más concretamente con el buen Armando, que se encuentra en los controles técnicos, así como Manuelito Castillo, que se encuentra en AM, pero pues a quien le mandamos también un saludote. El programa lo escuchan en tiempo real a través de su página en radiouniversidad.uaslp.mx. Además, el programa se sube a electroshockradio.blogspot.com y se retransmite en Perú a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, que por cierto ya están muy atrasados, y no por ellos, sino porque yo no les he mandado programas. Así es que bueno, un saludo para Robin, por ahí les voy a estar actualizando ya con los más recientes programas. Y vámonos rapidísimo, porque hoy no tenemos mucho tiempo. Vámonos con lo más reciente de Everything Goes Cold, una banda que ya hace más o menos unos 4 o 5 años nos mostraba una nueva, vamos a decir que una nueva faceta de la Cold Wave, algo que venía desarrollando en ese entonces únicamente Cyanotic, y que pues bueno, Everything Goes Cold vino a darle un toque más fresco a este género que ya creíamos desaparecido. Aquí está su nueva producción, Blackout the Sun, de Metropolis Records. Everything Goes Cold con IMR. Serve. hace unos segundos, como se los mencioné hace un momento, Cyanotic, otra de esas bandas que también desarrollan este ya casi olvidado género de la Cold Wave. Esto fue Alt Machine, perteneciente a The Medication Generation, su segunda producción aparecida a través de Beat Riot Records en el 2010, y que pues bueno, parece que ya están preparando por allá algo nuevo. Por lo pronto ya aparece un nuevo track en la nueva recopilación de Electronic Saviors, para que de hecho se los vamos a estar programando en algunos programas más. Y bueno, enseguida vamos con Freak Angel, con algo que está sonando bastante actualmente dentro de las estaciones universitarias en los Estados Unidos. Me refiero a Into the Fire, que pertenece a su más nueva producción de Wants to Fall desde el año 2013, y en la cual tienen a Javi Sagitar de Terror Holocaust como invitado en las vocales. Eso viene enseguida, porque antes vamos a tener el estreno de el segundo promo de la nueva producción de God Module llamado False Face, y aquí está sin más God Module con The Mark, y regresamos con más de Electroshock. Kill her one.

bueno, no las más representativas, pero sí algunas de las más representativas del sello Wax Trax. Ya en alguna ocasión le dedicamos un bloquecito a Wax Trax, pero pues bueno, un bloque no es suficiente. Yo creo que necesitaríamos hacer programas durante un mes para mostrarles la enorme cantidad de material, de sonidos, de artistas que la compañía en su momento tuvo dentro de su catálogo. Y pues vamos a comenzar con The Young Gods, quienes en 1986 debutaron con un EP a través del sello Organic Records, y que fue licenciado en Estados Unidos para ser editado a través de Wax Trax. Me refiero al EP En Valle, el cual es el debut real de The Young Gods, y con eso comenzamos este bloque clásico con los suizos de Young Gods. Esto es el track precisamente que da nombre al EP, En Valle, aquí en Electroshock. Yeah. Bien, hace unos instantes uno de los orgullos de Australia, estoy hablando de Foetus, lo que escucharon fue Butterfly Potion, el cual apareció en su álbum de 1992 titulado Mail, aunque Butterfly Potion apareció originalmente en 1990 como un EP unitario, el cual contiene otros dos tracks más que aparecieron finalmente también en el álbum Mail. Esta es una producción de Big Cat, y Butterfly Potion apareció como EP en 1990, también a través del sello Wax Trax, como Foetus, aunque realmente en el álbum Mail no apareció como Foetus, sino como Foetus in Excelsis Corruptus Deluxe, uno de los tantos proyectos paralelos, bueno, paralelos entre comillas, de Foetus, o más concretamente hablando del señor James Fearwell. Y pues bueno, lo que escucharon, bueno, ya estuvo Butterfly Potion, y ahora vamos a continuar con algo desde Alemania, el dúo Chain Reactor, que acaba de editar su más reciente producción, la cuarta ya de su carrera, titulada Mass Driver, y la cual viene a presentarnos nuevamente a un Chain Reactor más evolucionado. Aunque de cierta manera regresan un poco al sonido de sus primeros álbums, pero precisamente con lo que ellos se quedaron en el álbum anterior titulado The Silence and the Noise, ellos continuaron esa línea, pero sin dejar atrás el estilo con el que nosotros, muchos de nosotros lo conocimos y que nos hicimos sus fans. Aquí está, sin más, Chain Reactor. Esto es una producción, Mass Driver Overcharging System, aquí en Electroshock. Weiter, du musst umflippen. Du musst umflippen! Electroshock. We'll be right back. Lo que escucharon hace unos instantes fue a Monolith con Near Crash, perteneciente al EP Near Crash del año 2014, una producción de Sonic Group. Y bueno, muchos se preguntarán quién es Monolith. Algunos de las personas que ya tenemos tiempo en esto y que hemos seguido de cerca la carrera de algunos músicos legendarios de la escena industrial, pues bueno, sabemos de quién se trata, pero bueno, muchos de ustedes que apenas se están introduciendo dentro de la música industrial y más dentro de este tipo de música, les menciono que Monolith es un proyecto, bueno, comenzó con un proyecto paralelo, pero la verdad es que Eric ya le ha dedicado más tiempo a este. Bueno, Eric, estoy hablando de Eric Van Fonterhem, quien es mejor conocido por haber pertenecido a los legendarios Clinic, también perteneció a Insect, fue miembro de Absolute Control Clinical Maniacs, de Absolute Body Control, que es una de las bandas, vamos a decir, que más importantes dentro de la EBM, perteneció también a Sonar, y pues vayan ustedes a saber en qué otros proyectos más haya participado. Y bueno, este es de lo más reciente, de su más reciente EP, y pues ya no nos queda tiempo más que para despedirnos y presentarles el último bloque de esta semana, y que viene a cargo de los canadienses llamados Delica M, quienes tienen en la actualidad dos producciones en el mercado y acaban de editar de forma independiente un nuevo track, el cual pueden encontrar ustedes dentro de su página oficial de Facebook para bajarlo de forma gratuita. El track se llama Pretty in the Dark y pues viene a mostrarnos el clásico del IKM que nosotros conocemos. Hace un momento les mencionaba que era electropop, pero no, más bien está más inclinado al synthpop, y con eso los vamos a dejar, y la próxima semana vamos a continuar con más de lo mejor de la música industrial aquí en Electroshock. Como siempre, un beso y todo mi amor, mi cariño para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontes, mis dos amores. Los escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial aquí en Electroshock. Aquí está Delica M con Pretty in the Dark. There's a place that you go to get out of here. There's a thing that you say that no one else can hear. All the turning away does is leave you dizzy. There's a place that División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.